El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Charney, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna. Su programa Trazos de nuestra identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Les saluda Yumac Ortiz. Hoy iniciaré recordando el Día de la Resistencia de nuestros pueblos originarios. Hoy, 12 de octubre, no hay nada que celebrar, mucho que lamentar. Día de la Resistencia de nuestros pueblos originarios. Hace ya más de 500 años ocurrió la conquista del nuevo continente llamado Abya Yala por sus pobladores originales y luego renombrado como América en honor a Américo Vespucio, geógrafo italiano que definió los contornos del nuevo continente para que el mismo pueda ser fácilmente saqueado por sus descubridores. La conquista ocurrió a sangre y fuego. Los refinados, entre comillas, europeos, españoles, portugueses, ingleses y demás, desalmados invasores, causaron el más grande holocausto y genocidio que tenga memoria la humanidad. Millones murieron. A los sobrevivientes se los sometió, se los convirtió en esclavos y se tardó algún tiempo en reconocer, de acuerdo a la doctrina cristiana, que tenían alma y que se les comenzó a evangelizarlos, puesto que ellos eran idólatras, bárbaros, que adoraban al sol y a la luna. En un afán ilimitado de riqueza, de lujuria, los saqueadores bárbaros robaron, violaron, torturaron y exterminaron. Pero nosotros, cual paja de páramo, seguíamos renaciendo entre las cenizas y escombros de nuestra cultura autóctona, de nuestros saberes y conocimientos milenarios. Poco a poco se nos fue desfigurando la memoria, poco a poco se nos fue resignando a la humillación, al desprecio, al maltrato y a la pobreza. Hoy, 500 años después, nuestros pueblos continúan resistiendo, luchando porque no solo son los extranjeros, los conquistadores, los imperios y el capitalismo voraz, criminal, son los felipillos de siempre, las malinches, las oligarquías nacionales en América Latina, aquellos guairapamuscas blanqueados, los que siguen despreciando y humillando a su propia gente, a su sangre, a nuestros milenarios orígenes, explotando, despojando de su cultura, tradición e identidad, de su tierra, saqueando nuestras riquezas naturales, por poderosos intereses económicos de toda índole relacionados con explotación del petróleo, madera, minerales, agua. Agua, en este instante, queridos amigos, están siendo aniquilados campesinos y nacionalidades enteras, y respetando sus prácticas culturales, se nos sigue tratando de salvajes, de ignorantes, de terroristas subversivos. La culpa de que las cosas sigan así la tenemos todos los que nos vamos a la cama y dormimos tranquilos, sabiendo que la conquista y la matanza continúa y que de alguna manera con nuestro silencio estamos colaborando con ella día a día. Es hora ya de despertar, de terminar con la descolonización del pensamiento, de esas prácticas nocivas. Es hora de valorizar lo que somos y lo que queremos mantener y ser. Porque nuestros pueblos tienen derecho a la autodeterminación, a seguir construyendo caminos de libertad y justicia en armonía con la naturaleza. Que vayamos edificando juntos un mundo nuevo y solidario para todos y todas, porque somos una América Latina digna, libre y soberana, que estamos dispuestos a defenderla ante los oscuros intereses imperiales y de sus esclavos capitalistas. Viva la resistencia de nuestros pueblos originarios, a nunca olvidar nuestra memoria histórica, a seguir manteniendo nuestras tradiciones, nuestra oralidad, nuestras costumbres, nuestro patrimonio e identidad, porque no tenemos 500 años de historia y porque somos y seguiremos siendo pueblos pluriculturales, multiétnicos y mega diversos. En emisión del programa de esta tarde hablaremos sobre las políticas públicas en la reducción de riesgos, a propósito del Encuentro Nacional Juntos para la Reducción de Riesgos, el mismo que se está desarrollando desde el día de hoy en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que concluirá el día de mañana. Conoceremos objetivos, desarrollo y trabajo que se viene ejecutando desde la Secretaría Nacional de Riesgos sobre este tema de importancia para todos los ecuatorianos, en coordinación con las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la prevención, educación y fortalecimiento del tema. Esta tarde tengo el gusto de contar con la presencia de un gran amigo del programa, el compañero, camarada Paula Almeida, subsecretario de Riesgos, y al quien le doy, por supuesto, la cordial bienvenida y agradecemos mucho por tu tiempo y aportes, querido Paul. Qué gusto que estés acá nuevamente. Bienvenido. La Yuma. Saludemos por el momento. Un abrazo. Gracias por siempre tener los micrófonos abiertos para las cosas que son importantes para la sociedad. Y quiero felicitar el texto que leíste al principio porque me parece que ahí está marcado mucho de la historia y la identidad que debemos tener como ecuatorianos y como pueblos latinoamericanos. Qué gusto, mi querido Paul, muchísimas gracias. También tendremos nuestro encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy hablaremos de nuestra hermana República de Colombia, país que sigue celebrando este día como el Día de la Raza. Queridos amigos, es absurdo que nuestra patria grande todavía se siga celebrando el Día de la Raza. Hay una sola raza en el mundo que es la del ser humano, con esa diversidad de culturas que debemos sentirnos totalmente orgullosos. Y en ese país donde cientos de campesinos indígenas, pueblo afro, siguen resistiendo el desalojo de sus tierras y el acoso constante por parte de militares y paramilitares colombianos que asesinan a nuestros hermanos colombianos, como el hecho ocurrido hace una semana en la población de Tumaco, Nariño, donde fueron asesinados más de 12 seres humanos. ¿Cómo se encuentra el pueblo indio, los pueblos originarios de Colombia? Esto lo analizaremos sobre esta problemática tan profunda que tienen no solo nuestros países vecinos de Colombia, Perú, sino en muchos países de Latinoamérica y en muchos países del mundo, queridos amigos, ¿no? Junto a otro gran amigo del programa, el José Ariza, colombiano, analista político internacional. Bienvenido, mi querido José. Buenas tardes. Gracias, Yuma. Buenas tardes. Un saludo a todos los amigos oyentes. Bueno, intentaremos abordar el tema, que es bastante complejo y sobre todo es muy, muy extenso. Pero hablaremos un poco sobre esto, con mucho gusto. Claro, y en otro programa seguimos desciñendo. Como tú dices, es muy extenso y tiene su trayectoria, ¿no? Su historia. Y eso también tenemos que decirlo. La dinastía Uribe, porque es una dinastía que está desde el siglo pasado, que ha sido causante de tantos asesinatos y todo, sobre todo del apoderamiento de las tierras de nuestros campesinos colombianos, ¿no? Y de la formación del paramilitarismo en Colombia. Eso hay que decirlo, porque tienen, y ojalá el nuevo presidente de Colombia no sea Uribe nuevamente. Sería terrible para la región y para ese propio país, por la paz sobre todo. Bueno, iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Escucharemos sobre El Dorado, el país de la canela. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves. Le damos la bienvenida a nuestro Pancho Viracocha, que ya está mejor de salud. También a los jóvenes pasantes, a nuestros compañeros, al Diego y al Sebas, que debe estar por llegar. Si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, es muy fácil. Bájese desde su teléfono inteligente o tablet en la aplicación Play Store y escribe todo en mayúscula, Radio CCHD, y estás conectado a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. El Facebook de la radio, Radio CCE, y el Twitter, @ Radio CCE. Mi Facebook personal, Yuma Ortiz. El WhatsApp está abierto al 0999-6752-22. Y el que quiera comunicarse, el teléfono convencional 2220-966. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente, acusándole de idólatra y fratricida. Así,

Yo me solo por precisar, en este momento soy responsable de la Subsecretaría de Reducción de Riesgos. Ah, perdón, yo sí, lo dije mal. El subsecretario general es el compañero Ricardo Peña Herrera. Bueno, sabes que decidimos convocar a este gran encuentro nacional que le denominamos Juntos para la Reducción de Riesgos, porque consideramos que era necesario articular y poner sobre la misma mesa, si quieres, a todas las instituciones que de alguna forma son parte de este sistema nacional descentralizado. Bien decías tú, desde el 2008 en la Constitución de Montecristi, el tema de gestión de riesgos adquiere o alcanza un nivel constitucional. O sea, la Constitución ya prevé que el Estado ecuatoriano debe tener una política transversalizada de gestión de riesgos. Y claro, la gestión de riesgos no es desde el Estado vivir con miedo, sino estar preparados, ¿cierto? Prevenir y educar. Prevenidos, preparados en una cultura de precaución, de prevención. Y sobre todo, hay una palabra con la que uno tiene que familiarizarse mucho en esta labor, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos los seres humanos, las sociedades, para volver a la normalidad después de algún evento adverso, que es más o menos lo que comentábamos frente al terremoto del 16 de abril que afectó fundamentalmente a Manabí y a Esmeraldas. Ahí se logró ver que más allá de que el sistema de respuesta funcionó de manera adecuada y temprana para acudir directamente a las zonas más afectadas, y salvar vidas, rescatar vidas de seres humanos, también logramos que este sistema de respuesta que estaba articulado luego se engrane con una fase de recuperación, de resiliencia de la gente, de la población, por parte de del trabajo de las instituciones. Ahora, el 16 de abril también nos dejó una serie de lecciones que nosotros tenemos que aprender y que de alguna forma se están incorporando ahora en la gestión de la política pública, fundamentalmente en el área que estamos aportando nosotros, que es la reducción de riesgos de desastres, en la que estamos trabajando en dos ejes fundamentales. Un primer eje es el eje del fortalecimiento de los actores del sistema nacional descentralizado. Pero cuando digo actores del sistema, me refiero, por ejemplo, sí a respuesta, bomberos, EQ911, cooperación internacional como la Cruz Roja, por ejemplo, pero hay un actor fundamental que son los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, municipales y también los parroquiales. Mira que la ley establece que todos deben tener una unidad de gestión de riesgos, y la unidad de gestión de riesgos tiene que hacer esta tarea, digamos, previa, preparando a la gente para poder enfrentar cualquier situación adversa, ¿no? ¿Y se ha estado haciendo, se está trabajando o se está iniciando? Sabes que ya hay un avance bastante importante. Yo creo que los 10 años de Revolución Ciudadana lograron consolidar una transversalización de la política pública, y esta siguiente etapa lo que nos corresponde es consolidar algunas cosas y fortalecer y desarrollar las capacidades y potencialidades que de alguna forma ya se han venido instalando. Tú puedes observar, por ejemplo, este órgano de respuesta que tenemos, que es el EQ911, que es un sistema integrado que articula una serie de actores públicos y privados, porque por ejemplo la Cruz Roja también responde a los llamados del EQ911, ¿cierto? Y es un actor privado, ¿cierto? Pero estamos todos conectados. Entonces, este encuentro que estamos desarrollando el día de hoy y mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la cual aprovecho este espacio para agradecerle su voluntad y apertura siempre para acoger este tipo de eventos. Este encuentro lo que buscaba, como decía, es que todos podamos expresar y contar nuestras experiencias. Y ese contar las experiencias va a permitir también que de alguna forma se trasladen competencias y capacidades a los otros, ¿sí? Uh-huh. Que identifiquemos qué es lo que estamos haciendo y de esa manera lograr que no dupliquemos también acciones. Las funciones, ¿sí? Claro, así es. Cuando hablamos del sistema, nosotros hablamos, te decía, de los organismos de respuesta, pero hablamos también de la cooperación internacional, hablamos del ejecutivo. Hablamos del ejecutivo desconcentrado, hablamos de fuerzas armadas, hablamos de policía, hablamos de GATS, hablamos de Ministerio de Educación, del sistema educativo, hablamos también de ciudadanía. Eso es lo importante. Y eso ese es lo elemento, que por ejemplo, el tema de la ciudadanía es vital, ¿cierto? Porque podemos tener instituciones muy bien preparadas, canalizadas, con articuladas. Humano. Podemos tener los auditorios con muy buena señalética, pero si las personas no sabemos cómo reaccionar frente a un evento adverso, pues posiblemente la señalética y todo lo demás que tiene que ver con la institucionalidad no sirvan para nada. Y claro, sí. Todo el mundo se vuelva histérico y comience a pisar como en otros países pasa. Exacto. Si se ven, ¿no? En ese sentido. Porque realmente en nuestro país no hemos tenido así, bueno, aparte del terremoto, la casa, pero vivimos en un país donde tenemos volcanes, donde estamos dentro de la placa tectónica, pero no es solo ahí, también la seguridad, claro. de dentro de las instituciones educativas, de los comercios, o sea, que todo va ligado, incluso a la parte turística, o sea, todo va así interrelacionado. ¿Pero estamos preparados los ciudadanos o no estamos preparados? Yo creo que estamos en el camino de estar preparados, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, hoy se firmaron convenios de cooperación interinstitucional. Estamos desarrollando dos convenios muy importantes para nosotros, con el MIDUBI y con el CENESID, para poder incluir en la malla curricular una transversalidad de gestión de riesgos, porque eso nos va a permitir que desde guaguas, desde chiquitos, ya vayamos adquiriendo, si quiere, estas capacidades, estos conocimientos para saber cómo afrontar esto. ¿Y qué hacer, no? Tú decías algo, no hemos tenido muchos eventos adversos. Sí hemos tenido, tenemos todos los días eventos adversos. Pero no tenemos, lo conocemos de pronto. Tenemos inundaciones, tenemos deslaves, tenemos, por ejemplo, casos como el tema de Saruma, tenemos desbordamiento de ríos, como tenemos pasó en Higiena recientemente. Una serie de cosas, ¿cierto? Que son, digamos, un poco más comunes y que posiblemente la gente que vive eso frecuentemente ya sabe cómo reaccionar. Pero aquí viene el otro elemento, que es la planificación y el desarrollo territorial, ¿sí? El planificar el ordenamiento territorial es fundamental para que la gente deje de construir en zonas que no son seguras. Que los municipios, desde las ordenanzas, prohíban eso, puedan regular que el tipo de construcción que hagamos nos permita vivir tranquilos, porque si tú construyes bajo una norma técnica tu vivienda, el edificio donde están las oficinas, donde trabajes, etcétera, si las fábricas y las empresas construyen bajo normas técnicas adecuadas, no debería preocuparnos la ocurrencia de un terremoto, por ejemplo, ¿sí? Terremoto es que tiemble la tierra, no necesariamente porque genere grandes destrozos, ¿cierto? O lo ocurrido en Pedernales, que se vio que la gente indiscriminadamente construía sin ninguna vigilancia del territorio de desarrollo dentro de la urbanidad, ¿no? Sí. Eso le compete a los municipios. Exacto. A los GATS. En el terremoto del 16 de abril en Ecuador se evidenció que las competencias de los GATS no estaban haciendo un trabajo, digamos, adecuado, y eso permitió que la falta de control haya generado construcción irresponsable. Al final, si tú te pones a ver, Yuma, y la gente que nos escucha, muchos de las gentes de heridas o fallecidas fallecieron por el colapso de estructuras. Así es, de los edificios, de las casas. Y algo importante, por ejemplo, en el encuentro, es que tenemos de la cooperación internacional la participación de algunos países, entre esos Japón. Entonces, los compañeros de Japón tienen su línea de cooperación internacional, que es JICA, y ellos nos cuentan muchísimo de su desarrollo en ordenamiento territorial y cómo han logrado enfrentar no solo terremotos, sino también tsunamis y una serie de eventos más. Pero el mayor elemento, o sea, los dos elementos tal vez fundamentales para la protección, tienen que ver con la construcción y tienen que ver con la reacción que tiene la ciudadanía y qué tan preparados estamos frente a un evento adverso. Mira que si se da un evento peligroso y nuestros niños están en la escuela, tal vez no pasa nada en la escuela, ¿sí? Pero tal vez el momento que la madre quiere ir a buscar a su niño o que el niño quiere regresar a la casa, se puede generar una situación más peligrosa aún. Y es donde más gente muere. Exacto. Ojo, ¿no? Porque y está preparada. Por eso es que debemos trabajar muy mancomunadamente institucionalidad y ciudadanía. Nosotros estamos incorporando un componente que es el componente de la participación ciudadana para la gestión de riesgos. Qué importante. Y se está desarrollando la estrategia de los comités comunitarios de gestión de riesgos, por un lado. Pero por otro lado, nosotros creemos que todo lo que es organización social, desde una liga deportiva, una liga barrial, una iglesia, una institución, una empresa, un club, de cualquier cosa, ¿cierto? Todo lo que representa un espacio de organización de la sociedad, pequeño o grande, tiene que asumir su responsabilidad alrededor de la gestión de riesgos. Recordemos que un ciudadano trabajador pasará en su casa tal vez 10 horas del día, ¿cierto? Ajá. Y el resto del tiempo está en la calle y está en su trabajo, o sus hijos están en la escuela y están en los colegios. Por eso es importante que sea un proceso mucho más articulado y estamos con ese compromiso para poder desarrollar. Qué importante lo que acabas de decir, la organización social, la participación ciudadana, porque eso de la prevención y una educación ante los riesgos que puedan suscitar y que vos lo manifiestas, tenemos diariamente, ¿no? También debe estar ligado a también a la defensa y el respeto de la madre naturaleza y del medio ambiente, ¿verdad? Eso también se está trabajando porque van de la mano, ¿no? Sí. Hoy justamente a las 4 de la tarde iniciamos un panel temático que trata sobre adaptación al cambio climático y reconocimiento de los entornos. ¿Sí? Es importante. El cambio climático es un fenómeno que el Ecuador no puede parar porque somos un país periférico en ese problema, ¿cierto? Así es. Si nosotros dejamos de emitir CO2, no representamos ni el 0.000001% de lo que se emite en el mundo. Entonces tenemos que adaptarnos, y en ese proceso de adaptarnos tiene que ver justamente con lo que tú dices, Yuma, el cuidar la Pachamama, porque si nosotros seguimos deforestando, si nosotros permitimos que las laderas, las riberas de los ríos se sigan contaminando, etcétera, eso simplemente incrementa la posibilidad de que se den eventos adversos, porque muchos de los eventos adversos que tenemos es porque la tierra, ¿sí?, ha perdido una capacidad. Cuando hay un derrumbe es porque la tierra perdió la capacidad de sostenerse. Cuando hay una inundación es también porque hubo mucha lluvia, pero además porque la tierra perdió la capacidad de absorber esa agua que está recibiendo. Cuando hay una inundación es porque el caudal del río tal vez ya no tiene la capacidad de recibirlo. Y todos estos elementos, yo digo, tienen que estar bien identificados con un enfoque muy integral, muy holístico en este sentido, pensando que además cuando hablamos de gestión de riesgo estamos hablando de vidas humanas. Así yo eso es, totalmente he dicho, estamos hablando de vidas, y cuando se habla de vidas se habla de eso, o sea, de seres humanos sobre los cuales el Estado, las organizaciones, la institucionalidad tiene que garantizar ese derecho a la vida y a una vida digna. Qué importante. Son dos días de este encuentro nacional, mi querido Paul, Juntos para la Reducción de Riesgos. ¿Quiénes han participado? Hemos visto a full el Teatro Nacional, y también quiero agradecerte en nombre de todas esas mujeres y hombres trabajadores de la economía popular y solidaria, porque diste el espacio también para que aquí dentro, a las afueras de la Casa de la Cultura, en la Zona Verde, tenemos parte de los expositores, pero también pueden ir a degustar una maravillosa comida típica. Pero ¿quiénes han participado y un poco las temáticas que se van a abordar esta tarde, que ya nos has dicho también sobre el medio ambiente, y el día de mañana? ¿Qué es lo que va a acontecer? A ver, en este momento, en la mañana tuvimos dos ponencias, charlas magistrales, la una sobre la política pública y gestión de riesgos, la segunda fue sobre los marcos internacionales e indicadores internacionales para medir la afectación en temas de riesgos. Ahora se está desarrollando una ponencia sobre planificación y ordenamiento territorial desde las 4:30, tendríamos la ponencia sobre, o el panel temático sobre cambio climático, y con eso cerramos esta primera jornada. Paralelamente se desarrolla una feria de gestión de riesgos donde tenemos la participación de cerca de 30 instituciones, entre públicas y privadas, nacionales e internacionales, que nos están contando sobre sus planes, programas y proyectos y las actividades que están desarrollando para contribuir a la política de gestión de riesgos. Mañana tenemos varios paneles más. Entre esos paneles tenemos en la tarde uno que voy a tener el gusto de participar también, que es justamente para hablar de la nueva cultura de prevención y gestión de riesgos y la importancia de la participación ciudadana en este sentido. Qué bueno. Tenemos también un panel sobre la cooperación internacional, cuáles son los temas que está haciendo la cooperación internacional, y vamos a tener también una última conferencia magistral a las 4 de la tarde del día de mañana, en el que se va a hablar sobre la salud emocional post-desastre, que también es un elemento muy importante frente a un evento adverso. Y justo el último tema que acabas de decir es importante, porque todavía se sigue trabajando con los damnificados del terremoto del 2016, y que ahí también ha entrado, y que tenemos que agradecer esa participación internacional, ¿verdad?, esa gestión internacional, esa alianza Estado y con los diferentes organismos internacionales que han estado apoyando, mi querido. Así es, ahí hemos juntado el hombro mucha institucionalidad, muchas organizaciones y muchos ciudadanos. Pero mira que la solidaridad es buena como todo el concepto, ¿no? Pero en temas de riesgos, cuando esa solidaridad no está bien canalizada y organizada, genera más riesgos, genera más problemas. Y volviendo al ejemplo del 16 de abril, la solidaridad que demostró el Ecuador fue una cosa impresionante. Digo, ahí volvimos tal vez a sentir esto, ser ecuatorianos, de querernos todos como hermanos. Pero hubo tanta afluencia de voluntarios que los voluntarios en un momento dado pasaron a ser damnificados. Así es. ¿Sí? Porque es necesario estar preparados para atender ese tipo de y cosas. No solo la parte física, sino emocional sobre todo, supuesto, de verse ante una catástrofe y ver muertos, heridos, y es terrible. Mira, yo creo que las cosas más difíciles que debemos sufrir los seres humanos es ver a otra persona sufrir. Así es. ¿Sí? Entonces, uno llega a compartir el sufrimiento de las otras personas. No es que veas o no un fallecido o alguien que haya sufrido una gran herida, pero cuando ves a su familiar que está en una situación dolorosa, que ha perdido su casa, es muy complejo, porque a veces le ayudas a llorar y no necesariamente estás haciendo lo mejor. Claro. Entonces, el modelo de participación ciudadana es un modelo que lo que está planteándonos es que para atender estas situaciones de emergencia en las que se desborda la solidaridad, la hagamos de manera organizada. Por ejemplo, en tal ciudad, en tal provincia recogemos agua, en la otra ropa, en la otra vituallas, etcétera, para poder ir canalizando, y que los aportes que se hagan de voluntariado puedan hacerse en los tiempos correctos, ¿sí? Cuando se necesite gente para la limpieza, para la reconstrucción, para el acompañamiento, para el mantenimiento de los albergues, etcétera, pero todo organizado. Entonces estamos, te insisto, pensando en la política pública y gestión de riesgos de una manera bastante más integral. En este sentido, si algún plus va a tener la política de gestión de riesgos, lo que estamos tratando de impregnar como firma de este proceso es esta integralidad, ¿no? Y por eso es el nombre del encuentro: Juntos para la Reducción de Riesgos. Juntos para la Reducción de Riesgos es un tema importante en este encuentro nacional. Muchísimas gracias, mi querido Paul. Estaremos mañana también en las charlas que tú vas a dar, y hoy apenas salgamos del programa, sí me interesa eso sobre el cambio climático. Y sobre cómo ir canalizando. Felicitarte, y pues adelante, y trabajar siempre con una visión comunal, con una visión de esa participación ciudadana y de esa organización social, como tú bien lo mencionaste, mi querido Paul. Muchísimas gracias, esta es tu casa, y seguiremos hablando, y cualquier que podamos apoyar en la promoción, difusión de las actividades que nos parece importantísimo dentro de esto de la canalización Juntos para la Reducción de Riesgos, bienvenido sea. Hay que trabajar mancomunadamente para evitar que las catástrofes o lo que pueda pasar sean mayores, ¿verdad? Sino educarnos, es importante educar, y desde los guambritos, para que tengan una conciencia, y también muy aliado a esa relación hombre-naturaleza que no se puede perder. La madre naturaleza, la Pachamama, está pidiendo a gritos, está quejando. Mire todas las catástrofes que existen alrededor del mundo: incendios, huracanes, bueno, tormentas. Realmente es porque algo está pasando, porque estamos contaminándola, y para ello a veces el ser humano es una cosa muy chiquitita ante la naturaleza como tal, mi querido Paul. Muchísimas gracias, Yumas, por el espacio. Y comentarles, mira, en el último minuto, que firmamos también un convenio de cooperación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, uy, ay, ay. Y ese convenio va a servir, digamos, para ver cuáles son las ideas y estrategias frente a los temas artísticos, culturales, los eventos que se tengan, porque si no partimos también de la cultura, también del mito, del entendimiento de cómo a veces reaccionamos frente a los desastres, por tradición a veces, frente a algunas cosas, lo vamos a abordar bastante con la Casa de la Cultura. Muchas gracias por el espacio, nos vamos a ver pronto. Muy pronto, esa es tu casa, mi querido, que está en este espacio ahí construyendo, mi querido Paul. Muchas felicitaciones, y adelante, adelante, todo lo que se trate para ir construyendo y mejorando nuestros caminares, y sobre todo en la organización social y ciudadana, es totalmente válido. Vamos al corte musical, y nos vamos, mi querido, con el primer corte musical, con Trencitos de los Andes, a la Pachita, justamente. Enseguida regresamos. Esperaba solito, pequeño pero bonito, hecho de puro ladrillo, el arco color del cielo. Estacionamos el carro y seguimos caminando. Cruzamos un bosquecito, oloroso de eucalipto. Thank you. de mi rolling, siempre me comentan de ti. Era el secreto de mi auricula, solo me quieres cerca a mí. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy, 12 de octubre, el Día de la Resistencia de nuestros pueblos originarios. Pero sin embargo, en Colombia todavía se sigue festejando el Día de la Raza. O sea, el día cuando nos vinieron a invadir, a violar, a conquistar a nuestros pueblos, mi querido José. Muy buenas tardes, reiterarte la bienvenida, este es siempre tu casa. Y agradecerte siempre por tus valiosos aportes y reflexiones y análisis. Colombiano, ecuatoriano, pero que eres un tipo muy comprometido y que siempre está en todo lo que pasa y acontece y defensor de los derechos humanos de nuestros pueblos de la patria grande. Bueno, justamente la semana pasada yo me solidarizaba con todo ese pueblo campesino, indígena, afro, de Colombia, en este caso con los hermanos del sector de Tumaco, Nariño, donde fueron varias personas, lo oficial dice 5 personas, en lo último que yo tuve la información, fueron más de 12 seres humanos asesinados, violentados, ¿no? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y que realmente viene desde hace muchos, desde el siglo pasado, esta arremetida contra los campesinos, y que han tenido muchos de ellos que salir huyendo de la violencia y que han sido desterrados e incluso salir con lo que están puestos por causa de la violencia en Colombia. Siempre recalcar que siempre estamos felices de que exista la paz, se logró que las FARC cesen las armas, hacen un acuerdo de paz, pero aparte de eso hay que preocuparse de otros grupos peligrosos como son los paramilitares creados por la dinastía Uribe, ¿verdad? Y sus aliados, que es el Imperio Norteamericano, que sí es el único enemigo realmente más poderoso que tenemos y que los pueblos tenemos que luchar con el imperio y el capitalismo, mi querido José. Explícanos un poco, porque yo sé que es un asunto muy grande, como tú lo dijiste al inicio, es un tema muy profundo, muy largo que tratar, pero por lo menos ahora vamos a sintetizar para en próximos programas seguir tratando el tema de la problemática que acontece en Colombia. Mi querido José, bienvenido. Queridos amigos, lo que tú comentabas me parece interesante, ¿no? En un país donde todavía se celebra el Día de la Raza como que fuera algo que celebrar, sino realmente una triste recordación. Nadie, ninguna persona se le ocurriría celebrar una violación o un asalto, ¿no? Que es lo que nos sucedió justamente con la llegada de los españoles, que no vinieron a salvarnos, ni mucho menos, vinieron a robarnos, vinieron a por dinero, vinieron por ambición. Y eso fue en la historia de la humanidad el origen de toda la piratería, como tú lo sabes, y el origen del capitalismo. Ahí, en nuestra América, salieron todos los recursos para iniciar este proceso capitalista desalmado y salvaje, ese sí, no como nuestros salvajes que tanto critican. Colombia, imagínate, un país que en la Constitución de la República esté consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. En la Constitución de la República, ¿qué puedes esperar? Imagínate tú. Pero la realidad de los indígenas colombianos es muy parecida a la de los indígenas en toda América Latina, ¿no? En América Latina existen alrededor de 550 pueblos indígenas. Así y fíjate tú que el 20% está en Colombia. Mira tú. En Ecuador tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Así es. En Colombia alrededor de 100. Pero tan diezmados, ¿verdad? Uh-huh. Los que han sobrevivido, los que han logrado resistir... realmente es un prodigio, porque a pesar de que incluso los indígenas llegaron a tener su propia guerrilla, el Frente Quintín Lame, siguen siendo diezmados todo el tiempo. Y si no, solo basta echar una ojeada a las noticias de los periódicos alternativos, como por ejemplo Prensa Rural, por decir alguna, o la UNIC, donde nos cuenta que los departamentos donde hay población indígena son los más pobres de Colombia, con niveles, cuando la gente se asusta y dice, ¿cómo alguien puede vivir con menos de un dólar diario? Pues esos son justamente estos departamentos. Al norte tenemos la Guajira, donde se mueren los niños de hambre. Pienso que alguien tuvo que haber escuchado eso. Así es, el año pasado más de 100 niños murieron de física hambre, porque al señor gobierno se le ocurrió darle a una minera, ¿verdad?, el permiso para que desvíe un río y poder hacer perforación a cielo abierto y la quitarle un río a una comunidad. Imagínate qué significa eso exactamente. Eso no se dice, ¿no? El tema de que es el extractivismo salvaje, brutal, desalmado, el que ha hecho que se sigan extinguiendo nuestros pueblos. Y no se diga los pueblos en Vera del Chocó, el Chocó mismo, que es una provincia bastante grande, un departamento bastante grande, con unos niveles de pobreza que se sienta uno a llorar definitivamente. Y no hay nadie quien haga nada. Eso claro, es lo está. Triste, mi querido. Por ahí no pasa la paz, fíjate. Exacto, por ahí no pasa la paz. Y también están los organismos internacionales que critican a otros pueblos que están haciendo todo por mantener su independencia, su soberanía y tratando de salir adelante, y que han involucrado y que han dignificado a los pueblos y nacionalidades originarias, como es en el caso de Venezuela. Sí, los que hemos tenido la oportunidad de ir y hemos visto, ¿no? Así es. Y en el caso de Colombia no miran a no dan ningún criterio ni ninguna ayuda. El motivo es, ¿por qué son tan acosados? ¿Por los intereses de la explotación de recursos naturales? ¿Cuál es el meollo del asunto, mi querido José? Bueno, toda la historia desde la llegada de los españoles, desde la invasión, siempre se puede resumir en tres palabras, ¿no? Despojo, humillación y muerte. O sea, y es justamente porque las zonas donde están los indígenas coinciden lamentablemente con zonas mineras, ¿cierto? En el caso que te contaba de la Guajira, la mayor mina de carbón, se podría decir que casi del mundo, uno de los mayores yacimientos, coincidía con el sitio donde estaban, que de hecho no es su sitio original, fueron movidos, como todos los resguardos indígenas sabemos, los españoles... aniquilaron a más de 70 millones de seres humanos que son nuestros abuelos. No es poca cosa. El mayor holocausto, más que del nazismo. Más que el nazismo, evidentemente. Así es, figúrense, más que el nazismo. Entonces, lamentablemente estos pueblos están en estos sitios, y la idea del imperialismo siempre ha sido diezmar para acabar con esos pueblos y quedarse con los territorios, porque a la gente le importa un verdadero comino, sobre todo si son morenitos, indiecitos. A los gringos les importa un verdadero comino. Alguien tiene que haber visto el video del señor Trump, que lo publicaron en las redes sociales, una señora de clase, pero en una reunión, tratando de darle la mano a Trump, y él evidentemente se ve como la esquiva, como la era supremacismo, solamente porque era afroamericana. Entonces, es esa actitud de desprecio hacia el pueblo es lo que la gente no le entra, y siguen suplicando para que el señor feudal, para que el señor banquero le dé la mano y por lo menos le salude, aunque tenga que arrodillarse. Esa actitud de humillación tan terrible sigue diezmando a nuestros pueblos, y sobre todo, como te digo, porque los pueblos no tienen capacidad de respuesta, no tienen la tecnología, no tienen el apoyo de sus gobiernos. De hecho, los gobiernos, casi todos los gobiernos de América Latina, son traidores de sus pueblos. No nos olvidemos de los mapuches en Argentina, la tragedia tan terrible. Y en Chile, que igual, o sea, figúrate cuántos, nadie les para ningún asunto. Y mira, volviendo al tema de Colombia, mi querido José, ¿qué es lo que pasó en Tumaco, Nariño, la semana pasada exactamente? Bueno, la zona sur de Colombia, en casi toda la zona sur, desde Putumayo, desde el Caquetá, tenemos una configuración de extractores de coca. Es una zona bastante coquera porque no hay ninguna otra fuente de ingresos. El gobierno se ha comprometido dentro del programa de paz de hacer la sustitución de siembras y ayudar a todos los campesinos, pero todo se ha quedado en puras palabras, no se ha llegado ha llevado a cabo eso, y la gente sigue sembrando y viviendo del famoso raspachín, que es el raspado de la hoja de coca para venderle a los narcotraficantes. La gente no tiene otra alternativa, es evidente. Y tampoco la gente, el Estado que conocemos, da ninguna alternativa. No, es evidente, el Estado no da ninguna y atención. Y es por eso que también los pobladores y las organizaciones sociales en Colombia están exigiendo que se cumpla la normativa de los convenios que fueron firmados por la paz, que incluye esto, da las alternativas a los campesinos que se dedican al cultivo de la hoja de coca. Pero es que no solamente eso, sino que legalmente se ha aceptado en la Constitución de Colombia que todo el tema de la coca, de la marihuana, son remedios ancestrales, como lo es en Bolivia también. Así otra es, cosa, ¿no? Es que haya la coca, no, la hoja de mafiosos, coca no es cocaína. Exactamente, ojo, ¿no? Exactamente. Entonces, son los únicos que pueden sembrar y manejar todo el tema de las plantas ancestrales medicinales. Pero se desconoce esto, ¿verdad? Porque hay intereses creados de grupos que se contraponen. O sea, todos sabemos que el paramilitarismo en gran medida vive, ¿verdad?, del tráfico de drogas, pero también hay grupos, lo que se llama BACRIM, bandas criminales, que también hacen lo mismo y utilizan a la policía justamente para vendetas, para venganzas entre ellos. Entonces, en este caso específicamente de los campesinos muertos, que se los acusa absolutamente de todo, que eran guerrilleros, de que eran violentos. No, si ustedes ven, hay cantidad de imágenes de lo que sucedió. Pero una prueba más fundamental de la falta de institucionalidad y de la injusticia es cuando va la misma comisión nombrada por la ONU y por la OEA y es recibida a balazos. Todo eso está documentado, nadie está inventando nada. Es la misma ONU la que denuncia que hay fuerzas paramilitares y violentas más allá de la institucionalidad, que son las que quieren controlar el negocio de la droga sin importar quién muera. Así que el Estado y el Ejército, específicamente el SMAT, ¿verdad?, el grupo de choque, es utilizado como comodín para unos grupos contra los intereses del otro. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces, como siempre, como decimos, en la pelea de los elefantes, el que sufre es el pasto. Así es, y la gente y el pueblo inocente, gente humilde, desarmado, humilde, que ya no puede más, y que de alguna manera el gobierno y el no Estado... no tiene salida. No, exacto, tiene que dar, pero tienen que dar, porque la gente se está muriendo, están siendo asesinadas, están siendo desterradas, toda la vida... milenariamente la hoja de coca ha servido como medicina. Como reitero, la hoja de coca no es cocaína. Entonces también se debe dar alternativas a los campesinos, agricultores, una salida, porque si no perecerán y serán aniquilados, mi querido sí, están en medio de las balas y sin que nadie diga nada, como dije en la introducción, ¿no? Así y somos cómplices porque tampoco decimos y nos acostamos muy plácidamente sin preocuparnos de nuestros hermanos latinoamericanos, de nuestros hermanos colombianos. Yo creo que hay muchas protestas, muchas voces que han alzado su voz de rechazo, pero esto ya le compete netamente al Estado No, pero también colombiana. A la gente, a nosotros de la patria, exacto, como tú dices. Exacto, y a los pueblos de Latinoamérica. Algo, y pensar en hacer algo, ajá, porque nuestros hermanos son los que se están muriendo. O sea, es un genocidio lento, ¿no? Exactamente. Están en medio de las balas, no tienen ninguna salida económica, no pueden morirse de hambre. Les han fumigado todo lo que se llama el pancoger, que se dice en Colombia. Con glifosato, envenenado, envenenado, donde no después de eso que, no crece absolutamente nada. No tienen más que ganar todo. Dinero, ganar dinero y salir al pueblo a comprar. Así es. En paqueticos. Ajá. De todo nuestro rechazo, queridos hermanos colombianos, ante todas estas violaciones, pero sobre todo nuestra solidaridad, y que nos preocupemos también que el dolor de nuestros hermanos colombianos, de todos nuestros países de Latinoamérica, es una sola, y tenemos que solidarizarnos y también hacer algo, una solidaridad activa, porque si no se vuelve solamente una retórica y un panfletismo que no tiene oídos, mi querido José. Así es, sentir orgullo o seguir sintiendo orgullo de nuestras raíces indias, que indio deje de ser un insulto y se vuelva más bien un motivo de orgullo, de decir, esta es mi raíz, que tanto desea la gente nórdica, tener esas capacidades de resistencia y de asimilación con el medio ambiente. Así es, mi querido José, el tiempo ya se ha ido y nos vamos a despedir con una música, si tenemos tiempo, y nos vamos con Marta Gómez, una colombiana maravillosa, esta cantautora, uh-huh, y justamente con la canción intitulada Paula Ausente. Muchísimas gracias por todas esas conexiones, por todos esos mensajes a través del Facebook, de WhatsApp, muchas gracias por su sintonía, y aquí seguiremos. Seguiremos hablando, abriendo el espacio para los que no tienen voz, y sobre todo encontrarnos con estos pueblos del mundo, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Viva nuestros pueblos originarios, la lucha continúa, la resistencia continúa. Bueno, Cayacama, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, querido Pancho y querido Diego. Chao, chao. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.